comienza el espacio de Iroli Irratia, dedicado a charlas, conferencias, debates que consideramos interesante rescatar. A lo largo de la temporada podréis escuchar todos los días al menos una charla a través de la sintonía de Iroli Irratia, Radio Libre de Bilbao. Charlas, conferencias, presentaciones de libros o debates que tendréis a vuestra disposición en la web de la radio. Estamos hoy con Carlos, yo creo que podemos decir tu nombre, ¿no? Sí. Cuyo seudónimo es Corsino Vela. A presentar su libro, que yo creo que es un libro importante, es un libro que probablemente, conociendo un poco cómo funciona la izquierda en este país y lo que sería el propio pensamiento radical, pues no vaya a tener nunca el reconocimiento que merece. Pero yo creo que es un libro que merece, ¿no?, valga la redundancia, la pena no solamente la presentación, sino una lectura detallada y también una discusión, que yo creo que es más que necesario. Y por presentar a Carlos, que yo creo que es conocido de Traficantes de Sueños o amigo de Traficantes de Sueños desde hace 2000, pues desde el año 2000, es decir, desde hace 16 años. Cuatro notas biográficas que yo creo que son importantes para situar también el texto. Carlos es de origen asturleonés, ¿no? Asturiano, ¿vale? Bien, él participó durante todo lo que serían los años 70 y 80... en una experiencia que no es del todo reconocida, que es básicamente las luchas autónomas que se producen en la fábrica, en distintos puntos del país. Primero, en su caso, en Valladolid, él era trabajador de la construcción y en una fábrica de azúcar, pero estuvo muy en contacto con lo que era la asamblea la asamblea anticapitalista de la Renault. Y luego, posteriormente, creo que es en el año 79-80, ¿no?, va a Barcelona en el 82, fijaros que no estoy acertando nada, y allí participa también en lo que eran las luchas del puerto, que es quizá el último gran conflicto de esas luchas autónomas que se producen en la transición y que en Barcelona tienen esta coda, esta prórroga en las luchas del puerto. Él llevará en ese periodo lo que era el órgano de lucha, de combate más bien, escrita con otros compañeros, que se llamaba la Estiva. Posteriormente ha participado en distintas experiencias en esta ciudad, o sea, ha participado en experiencias de distinto tipo, militantes, activistas, pero también algunas otras que fueron o trataron de acompañar las luchas que se produjeron a partir de los años 80, pues con todo lo que fueron el ciclo de luchas contra la guerra, la ocupación, etcétera, en una serie de revistas, ¿no?, que se llamaba Aparte, luego Parte de Guerra y luego Parte de Posguerra, ¿no?, no me equivoco, y también en la revista Etcétera, que todavía publica algunos números, que estaba formada básicamente por compañeros que habían participado en las luchas de fábrica, tanto en el puerto como en otros lugares. Durante los años 90, y ya sí que no recuerdo las fechas, ¿no?, lanza la editorial Alicornio. En el 2000, ¿no?, la editorial Alicornio, que aguantará, todavía tenemos la suerte de tener algunos libros, hasta más o menos, 2008, 9, 10, sí, más o menos, ¿no? Que yo creo que pasa el medio centenar de títulos, ¿no? No. Bueno, veis que lo tenemos súper bien preparado. Lo que pasa es que siempre he colaborado con otros. Ajá. Bien. Coediciones. Exactamente. Bien, en los cuales pues se lanza toda una serie de líneas que yo creo que es que se puede ver muy reflejada en el propio libro, de crítica a la tecnología, de crítica al estado del bienestar, de crítica en términos generales a lo que sería la propia economía política, ¿no?, de reconocimiento también de lo que fueron las luchas de los años 70, un libro que es bastante importante, yo creo, aunque tampoco muy reconocido, que es el del asalto a la fábrica, etcétera. Pero bueno, centrándonos básicamente en el libro comienza con una afirmación que es fuerte y que es difícil de admitir. O sea, lo que estamos es ante una crisis civilizatoria. No estamos simplemente entre una crisis pasajera, una crisis financiera, una crisis, si queréis, por decirlo en términos culturales, una crisis de valores, una crisis moral, sino una crisis, tal y como él lo dice, de una sociedad que ha agotado su tiempo porque el principio práctico que la sustenta pues ha dejado de funcionar, ha dejado de ser operativo en términos de lo que sería la reproducción de esta misma formación social, que es básicamente, siguiendo una inspiración marxiana antes que marxista, la crisis del valor, es decir, la incapacidad del capital de encontrar pues lugares, nichos de valorización que permitan pues extender en esa forma continua lo que sería la vieja dinámica de los ciclos de acumulación pues históricos, ¿no?, que hemos conocido durante los siglos XIX y XX, ¿no? En ese sentido, lo que empiezan es estallar contradicciones por todas partes, que solo encontraréis en el libro de una forma pues muy sintética, pero a la vez muy rica, ¿no? Que lo que conducen básicamente es a una creciente depredación social y una aniquilación de la biosfera. Es decir, el capital se está volviendo contra sus propias bases, ¿no? Y ya ha iniciado una huida hacia adelante que prácticamente es una huida pues de carácter auto liquidador, ¿no? O sea, la búsqueda imposible de nuevas formas de valor que cada vez son más complejas o cada vez son más dificultosas o que cada vez encuentran menos lugar de realización. Pone distintos ejemplos, algunos de ellos yo creo que bastante bien acabados, como por ejemplo es la incapacidad de enlazar nuevos ciclos de negocio por el acortamiento de lo que serían los ciclos de producto, es decir, la obsolescencia acelerada que hay de los mismos, eso lo vemos con todo lo que tienen que ver con los productos electrónicos, la incapacidad de lanzar una solución verde, tecnologías verdes, ¿no? O sea, lo que sería un capitalismo verde, el proceso de terciarización que tiende a agotarse cada vez más, es decir, toda esta economía de servicios que es producto en parte de la externalización y en parte también de la necesidad de encontrar mecanismos de pacificación social, la propia crisis del Estado, ¿no?, el cual se ve cada vez más complejo el garantizar por un lado la paz social ante un agotamiento total del empleo con el gasto público que genera pues empleos improductivos que pueden ser en la industria cultural, en los servicios, en las ONGs, ¿no?, en todo lo que son los mecanismos de subvención, pero a la vez que genera un desequilibrio del gasto público, en fin, y sobre todo lo que sería la financiarización, es decir, que él llega a definir básicamente como como la existencia última, cuando la financiarización coloniza completamente la vida, como el modo último de pervivencia o de dominación del capital, ¿no? En todo el libro se desarrollan críticas en múltiples direcciones, a la tecnología, a la ciencia, por supuesto a todo lo que sería la teoría del que podríamos llamar capitalismo cognitivo y materialización, etcétera. También se realiza una crítica bastante fuerte a todo lo que ha sido la tradición de izquierda. Habla constantemente de una izquierda del capital y que en este ciclo tiene palabras bastante duras, ¿no? ¿No? Por ejemplo, llega a decir que la izquierda reformista, la ilusión reformista de la izquierda descansa sobre la base de que el capital, la ley del valor, ¿no?, susceptible de ser sometido a un principio de racionalidad humanitario donde el sistema de producción se supedita a las necesidades humanas. Y básicamente lo que viene a analizar es que este ciclo está muy basado en otra ilusión, que es básicamente de la de recuperar la idea de la representación, que la democracia funcione. Yo no os voy a lanzar más cuestiones. Sencillamente lo que él es, no es un texto, por supuesto, esperanzador, pero sí es un texto bastante político, y lo que él viene a decir básicamente es nos tenemos que fijar dónde está la alternativa real a esta sociedad que se desmorona, ¿no?, que implosiona. Y esa básicamente es el conflicto. Es lo de siempre. Y él atiende de una forma que lo deja caer, no desarrollada, sino yo creo que más bien intuitiva, es decir, a día de hoy existe una conflictividad difusa que lo que tiende es a generar una tensión de ruptura con el propio capitalismo. Es ahí donde nos tenemos que fijar y donde se tendrían que construir no las alternativas, sino la posibilidad, precisamente situando otra vez en el centro del conflicto, de la autoconstitución de los sujetos, básicamente como comunidades en lucha. Si os parece, yo no me entretengo más. Yo creo que lo importante es escucharle a él. Y, bueno, pues os dejo con Carlos. Gracias, Manuel. Bueno, has hecho un resumen. Me has ahorrado todo el trabajo, porque no tengo nada más. Tengo muy poco que añadir. Y buena tarde a todo el mundo. El arranque un poco del libro es lo que entiendo una mala comprensión de la situación que se abre a partir del 2007 con los primeros estallidos bursátiles, se empieza a hablar de la crisis, se convierte en un tópico recurrente el de la crisis y como crisis financiera, es decir, empieza a conceptuarse o se limita a la conceptualización de la crisis y del capitalismo como si fueran el dinero o los banqueros o el capital financiero, estrictamente. Para mí, yo entiendo que es una conceptualización reductiva y desviadora de lo que es realmente el capital como relación social. Es decir, el capital no es ni el dinero, ni los bancos, ni las empresas, ni las multinacionales, ni el neoliberalismo. El capital es una relación social basada en el asalariado y la extracción de plusvalía, de valor, es decir, de la valorización a través de la venta de tiempo, de vida del ser humano, ¿no? Entonces, esto queda desdibujado, totalmente desdibujado en toda esta proliferación de interpretaciones y de pretendidas críticas o de teorizaciones sobre la crisis. Como el capital es una relación social, la crisis no es solo una crisis económica, no solo el problema de los bancos, de las hipotecas, etcétera, sino es también la crisis de las formas políticas del capital. Y en concreto, lo que nos atañe, de la forma política democrática, la crisis de las democracias. La crisis de las democracias capitalistas, maduras, han derivado en lo que todos sabemos, ¿no? Y vemos cada día, solo hace falta abrir el periódico. Y la reacción ante esto se cifra en un estallido simbólico, emocional, muy fuerte, que es el 15M. Pero antes del 15M hubo más cosas. Es decir, el proceso de declive y es la conceptualización desde la que hablo de la caída tendencial de la tasa de beneficio, pero es solo una referencia. El declive del sistema capitalista, es decir, de la crisis de acumulación mundial del capital a escala mundial, ya viene desde finales de los años 70. De hecho, la financiarización del capital ha sido el recurso, una huida hacia adelante y hacia la abstracción de generar beneficios nominales, beneficios virtuales, de un lado y de otro, con la externalización y la deslocalización productiva, inaugurar nuevas regiones, nuevos yacimientos de extracción de plusvalía. Esto que fue las dos estrategias de choque para intentar camuflar el punto de inflexión que suponía en la sociedad capitalista el declive de el modelo de acumulación. Ante esto, ya en los años 80 y 90, gran parte de la contestación social que se suscita deriva en aspectos cada vez más simbólicos, más teatrales, espectaculares, mediáticos, hacerse visibles, etcétera. En una parte de las nuevas generaciones asalariadas, infraasalariadas o simplemente las excluidas. Y la generación que aún estaba vinculada a los sectores de actividad, no solo de producción industrial, sino de actividad en general, se desarrollan luchas de tipo sindical terminales, igualmente, con unas limitaciones en sus propios planteamientos y en sus resultados muy, muy tangibles. Esta huida hacia lo simbólico, en el 15M, se concreta con una visión de regeneración de la democracia, es decir, una conciencia clara de que el sistema de representación es insostenible, no tiene ninguna credibilidad, y ante este hecho se presenta el fundar o refundar la democracia, refundar otra vez la democracia en el verdadero sentido del término. Aquí subyace un error básico, que es con lo que comenzaba, y es no considerar que la democracia es una de las formas políticas del capital. Ahí, la otra es la nazifascista, la otra la del capitalismo de Estado soviético-stalinista, y la otra pues es esta, la liberal, ¿no? Pero es una forma política del capital. El hecho de no entenderlo así es lo que hace que se derive hacia un mero regeneracionismo, y un regeneracionismo que rompe con tenues, y no tan tenues, tradiciones de lucha rupturistas con el capital, que estaban vinculadas tanto a la reestructuración de finales de los años 80 y de los 90 en Europa y en los países capitalistas desarrollados en general, como en una tradición de teorización o de reflexión crítica sobre las relaciones de clase en el mundo capitalista, que reivindicaba la autonomización, la autoconstitución de la clase, históricamente de la clase obrera industrial, como expresión formal de la dominación formal del capital. Una tradición que no tiene que ver precisamente ni con el marxismo-leninismo ni con el anarquismo, quizá con algunos aspectos, pero que no es ni anarquista ni marxista. Es un hilo conductor que está en la historia de la dominación de clase, de la historia de la constitución histórica, de la acumulación de capital y de la constitución de la clase trabajadora. Estas tradiciones que han estado siempre presentes en la Comuna de París, en Kronstadt, en la misma Revolución Rusa, en Alemania en 1918, o en el 36 en España, o incluso más recientemente en lo que fue la autonomía obrera en el movimiento industrial de los 70 y 80, queda totalmente subsumida por este giro pragmático posibilista de la consideración de la posibilidad de refundar o regenerar la democracia y adoptar un giro hacia las instituciones. Curiosamente, esto nos retrotrae tanto en su base argumental como en sus planteamientos políticos prácticos, tácticos y concretos, al viejo sueño de la socialdemocracia, con la particularidad que la socialdemocracia Hilferding eran coherentes en los años 20, coherentes aunque erróneos, pero bueno, coherentes, y hoy, además de errónea, este planteamiento es incoherente porque no se adapta, porque no se adecua a lo que es la oposición real al capital en consonancia con la fase de dominación real que es la que vivimos. La noción de implosión, entonces, digamos que hay un este reproche que puedo hacer, que se hace desde el libro, hacia tendencias que optan por el giro institucional, soslayan y olvidan y dejan de lado esa otra tradición, que es precisamente la tradición que puede posibilitar alguna salida, alguna opción de futuro frente y de ruptura frente a la dominación del capital. La noción de implosión viene precisamente, al llamar sociedad implosiva, al hecho de que la ley del valor, es decir, lo que constituye la base del asentamiento del sistema de dominación capitalista, que es la producción de valor, la valorización del capital, obtiene o experimenta unos límites ya perceptibles y de los que somos conscientes, cada vez más conscientes incluso en la vida más cotidiana, a través de lo que señalaba Manuel, a propósito de, los ciclos de la mercancía, la compresión que se da en el capital, en los ciclos productivos de servicios como de inversión y de producción, pero el, fundamentalmente es porque el límite histórico de la lógica interna de este modelo de civilización, de esta manera de organizar la vida que llamamos las sociedades capitalistas, ¿no? En las que vivimos, la lógica interna ya no funciona por ese límite que experimenta tanto en su desarrollo, que choca directamente con la biosfera, es decir, con la superproducción que caracteriza la situación de crisis, una superproducción que es la sobreproducción de basura, en definitiva, de un lado, y de otro, con la sobreproducción que se verifica en esa otra mercancía, que es la fuerza de trabajo o los seres humanos. Es decir, lo que estamos observando, que no saben qué hacer con nosotros. Es decir, no hay capital suficiente, a pesar de las cifras que anuncian los bancos y estas cosas. Por eso la ficción de no comprender, o sea, de entender la relación del capital como si fuera el capital bancario, no existe capital para incorporarnos al proceso de valorización a una masa cada vez mayor del género humano, ¿no? Entonces, situación objetiva que la vivimos aquí, en el centro y en la periferia capitalista, es el límite objetivo del capital. Es decir, no precisamente porque el capital es una relación social y la ley del valor remite a esa relación social, cabe decir que el límite objetivo del capital no es la contradicción interna, que lo es, la contradicción del propio proceso de acumulación y de la ley de la caída tendencial de la tasa de beneficios, sino el cómo se materializa esta en cuanto a la subjetividad humana. Es decir, el límite objetivo del capital es la propia humanidad o la humanidad proletarizada que yo defino, y que quizás no sea una terminología muy adecuada, pero no se me ha ocurrido ninguna mejor, francamente. Y yo lo dejaría aquí. Y no sé si alguien ha leído o le ha sugerido algo que puedan decir, podría seguir comentando aspectos del libro, pero prefiero, o al menos a mí me parece más interesante, que se establezca un diálogo, también porque yo quiero aclararme, ¿no? Aunque hay algunas afirmaciones muy categóricas, pero bueno, algunas son provocaciones también, que no quiere decir que yo las tenga claro, ¿no? Hola, buenas tardes. Mira, yo quería hacerte dos preguntas muy breves. ¿Me escuchas? Sí, sí, es que llevo un audífono, pero se me ha acabado la pila. Vale. Que el capitalismo español europeo está en crisis es una obviedad, pero no acabo de ver que el capitalismo global esté en crisis, y lo digo por lo siguiente. Un análisis muy sencillo, en el que supongo que habrá reparado, es el siguiente. El capitalismo español europeo está en crisis porque los capitalistas no invierten un céntimo en Europa y lo invierten en China. Entonces China va viento en popa. El capitalismo ha incorporado 400 millones de campesinos a la mano de obra proletaria en fábricas. Entonces, a nivel mundial, el capitalismo no está en crisis. Puede estar el europeo o el estadounidense, y más en aquellos países que están en una posición intermedia, porque ni producen alta tecnología, como Estados Unidos, ni tienen mano de obra barata. En esa posición intermedia está España. Ni tecnología punta, ni mano de obra barata. Pero entonces, yo no veo el capitalismo mundial en crisis. Veo a un cierto capitalismo en crisis, el nuestro. Y una segunda pregunta, si puedes aclarar esto de que el modelo soviético es una forma de capitalismo. Porque claro, lo que uno ha estudiado es todo lo contrario, ¿no? Si el modelo soviético es una forma de capitalismo, entonces, ¿qué alternativa hay al capitalismo? Era, si quieres, contesto brevemente una apreciación a las dos cuestiones, ¿no?, que has planteado. El El capitalismo no está en crisis porque hay una acumulación extraordinaria en China, ¿no? Es donde se invierte una cuota de explotación inmensa, etcétera. Sin embargo, si lo observas, los niveles de acumulación de capital en China se están acortando, pero de año en año, ya viene de atrás esto, ¿no? Pero se están acortando porque si observas también el tipo de conflictividad que se da generalizada, hay una conflictividad como aquí en los años 60, 70, es decir, como en Europa o Estados Unidos. Segundo, la misma dinámica del fordismo y de las luchas reivindicativas salariales. O sea, los aumentos salariales son extraordinarios en toda la industria, sobre todo de componentes de automoción, metalmecánica y también en la electrónica. Toda la zona de Shanghái, Shenzhou, toda la costa este. Es decir, el ciclo de acumulación que aquí se dio en 50 años en China se está agotando, se ha agotado prácticamente en 10. Otro ejemplo muy significativo era el de Corea. En Corea, en los años que se presentaban, cuando los tigres y todo aquello, se presentaba como el gran recambio, ¿no? Tanto en la industria, construcciones navales y en la industrialización de recambio, fue uno de los primeros focos de descentralización, ¿no? Pues es curioso, pero según un informe de la Unión de Bancos Suizos, a mediados de los años 90, la industria electrónica de Corea del Sur tenía unos costes ya de producción y por lo tanto una cuota, digamos, de beneficio inferior a la que se daba, y además ponían el ejemplo, en la periferia de Madrid, en la industria electrónica de la periferia de Madrid. Esto estoy hablando del año 93, 94, 95, por ahí. Ahora no recuerdo exactamente la fecha, pero era en esto. Es decir, y en China, si observas la tendencia de los últimos 3-4 años, es a ralentización del crecimiento. Los crecimientos de dos dígitos eso ya son cosas del recuerdo. Y de un dígito y hacia abajo. Y otra particularidad, otro elemento, ¿no?, que para cuestionar ese triunfo aparente de la expansión capitalista en China, la mayor parte de, o sea, los gastos que hace el Estado para mantener los gastos sociales, aunque no existe un welfare a la manera occidental, ¿no?, como lo entendemos aquí, pero las subvenciones, los gastos, y puedes encontrar los datos en el boletín, bueno, boletín que hacen en Hong Kong, el boletín Labor Bulletin China, no sé, uno, son datos muy accesibles de lo que gasta el Estado en mantener la paz social a través de otros mecanismos, ¿no? Y respecto a la Unión Soviética, a lo que era esa gran superchería que atravesó el siglo XX del socialismo real y tal, yo creo que ya en los años 20 y a finales de los años 20 y a lo largo de los años 30 hubo toda una corriente desde la propia matriz de pensamiento de Marx que calificaba correctamente como una forma de explotación y de extracción de plusvalía, al fin y al cabo, plusvalía para mantener la burocracia en los países soviéticos, que es una forma, en definitiva, de explotación asalariada, de explotación de clase, de tipo capitalista. Aunque, bueno, si se quiere matizar o lo que sea, pues me parece muy bien, pero sustancialmente es una forma de explotación de fuerza de trabajo. Sí, se oye. Sí, perfecto. Bueno, pues, a mí me gustaría incorporarme a esta, ¿no?, a esta conversación que se está estableciendo. parecida a propósito de la última pregunta, ¿no? Porque, bueno, yo creo que sirve para centrar, ¿no?, el asunto. Yo creo que es fundamental remitirse a la teoría del valor. Sin esto no vamos a ser capaces de explicarnos no solamente los fenómenos, los acontecimientos que se están dando, poderlos interpretar, sino saber en qué fase, en qué momento estamos de la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad, querámoslo o no, regida por la ley del valor en todas las relaciones, no solamente institucionales, sino personales. Es decir, puesto que todos nosotros somos aquí mercancía, es decir, en el sentido de que nuestra fuerza de trabajo es la que ponemos en venta y de su remuneración dependemos para nuestra vida y reproducirnos como fuerza de trabajo y como personas, si no analizamos en qué momento estamos de la historia de la producción de la generación de valor, no sabremos en qué momento histórico estamos. Las relaciones sociales en las que se basa este sistema están basadas en la venta de nuestro trabajo, y el capital precisamente lo que hace es expropiar una parte de nuestro trabajo para obtener su beneficio. Con el desarrollo del Estado y de las funciones del Estado que tiene que atender a esa paz social, gran parte de esa expropiación se tiene que dividir entre el beneficio de la empresa y el asumir todo el gasto social que va desde la educación, la sanidad, cantidad de necesidades que son las que dibujan todo el panorama de lo que sería el bienestar tal como lo entendemos últimamente. Lo que está pasando es que al caer la tasa de ganancia, el margen que queda para la distribución se hace menor. A veces se hace tan menor que se hace imposible, y hay que volver a continuar explotando más y más la fuerza de trabajo, expropiar más fuerza de trabajo para poder dotar de recursos a esta masa que hay que redistribuir. El capital solamente encuentra condiciones de generación de plusvalía encontrando una mano de trabajo más barata. Entonces, por eso se desplaza a China. El capitalismo de China se debe precisamente a la caída de la tasa de ganancia que hay en los países occidentales. Lo que está pasando es que en Occidente, pero también en China, el trabajo se está retribuyendo por debajo del coste de reproducción de la fuerza de trabajo. Es decir, ahora mismo la fuerza de trabajo se reproduce en condiciones de miseria, de pobreza, porque el capital no puede remunerar en las condiciones que lo hacía antes. Yo no sé si con esto me estoy explicando suficientemente bien, ¿no? La caída de la tasa de ganancia se proyecta sobre las relaciones personales de cada uno de nosotros y va desplazando la explotación de la fuerza de trabajo allí donde puede remunerarla de la forma más barata. Esa forma más barata siempre la va a encontrar hasta el límite de la pobreza y la miseria absoluta, que es hacia donde caminamos. La tendencia de la tasa de ganancia que predijo Marx, que es una constante, ¿no?, se va acelerando, agotando su margen y chocando contra el extremo final, que es la miseria generalizada. Entender la crisis del sistema pasa por entender este fenómeno, porque no es la crisis de la democracia. La crisis de la democracia es el resultado, puesto que el capital, una vez agotado el margen que tiene en la remuneración de la fuerza de trabajo, solo le queda la rapiña y la expropiación. Para eso necesita el Estado, y por eso le sobra la democracia insolamente la puede conservar en términos de una apariencia formal que le permita legislar para poder progresar en el único camino que le queda, que es la rapiña, la expropiación de los recursos, expropiar toda aquella estructura estatal que era la de la sanidad, la de la educación, la de la justicia y todo eso. La alternativa del Estado, ya acabo con esto, del Estado de la URSS, de lo soviético, es que allí lo que se produjo es la expropiación total de la fuerza de trabajo de una nación. El Estado era dueña de la totalidad de la fuerza de trabajo, la expropiaba en su dimensión absoluta y luego la remuneraba parcialmente haciendo las tareas de Estado de redistribución y tal, pero partía de una expropiación total. Vale. Pásaselo al ahí. Y luego ahí. Buenas tardes. Has explicado en la exposición algo sobre los límites del capitalismo. Has identificado como los límites de la biosfera, ¿verdad? Que yo creo que están fuera de toda duda. Si estamos con una huella ecológica superior a uno, al final llegará un momento en que el sistema colapse o que entre en una crisis severa, ¿no? Y otra suerte de límites, límites humanos. Yo no llego a ver, quiero que me expliques esta idea de los límites humanos porque realmente no lo llego a ver. Creo que todavía hay margen para seguir explotando bastante más a los trabajadores. Y ya está, así de breve. Buenas tardes, gracias por la exposición. Dentro del libro, en esta construcción de breves tesis, como dice, he visto una referencia a Paul Matic. Entonces, te quería preguntar qué influencias has tenido a la hora de ir montando, de ir construyendo todas estas tesis. Aparte de Paul Matic, no sé qué títulos, yo conozco un par de ellos y, bueno, si hay otros autores detrás de toda esta construcción. Y luego una pregunta del tipo de, bueno, en este carácter implosivo de la sociedad capitalista, si vislumbras, quiebras en cascada de grandes empresas, en el sentido de que, bueno, hoy día se han convertido todas en empresas con acumulación de infinidad de derivados ligados a materias primas, Y otras cuestiones, lo que pasa, por ejemplo, ahora en Deutsche Bank, ¿no? Con el tema de toda la gran cantidad que tiene de derivados en petróleo. Y bueno, si vislumbras eso, ¿no? También en ese momento, si puede venir una caída no solo del sistema financiero, sino de sectores energéticos y otros similares. Si queréis, va contestando, ¿no? Y luego le. Vale. Sí. Sí, comenzando por lo que planteabas, ¿no? Efectivamente, los límites de explotabilidad de la fuerza de trabajo, de la gente, aparentemente son ilimitados, ¿no? Pero depende que haya capital, es decir, que puedan generarse sectores de actividad donde se pueda explotar a esa gente. Entonces estamos viendo que hay grandes regiones del mundo donde la explotación es cada vez más problemática, tanto en el centro como en las zonas donde ni siquiera han sido capitalizadas, ¿no? Al nivel que han sido capitalizadas Europa, Estados Unidos o cierta región de China y Japón. Entonces, el límite está en esto, en que la lógica histórica del capital, el proyecto histórico del capital es someter a todo el mundo al régimen asalariado, para explotar, ¿no? Para aumentar la explotabilidad. Entonces, no hay esa posibilidad porque, o bien, cada vez aumenta la composición técnica de capital, es decir, los sectores en los que sectores renovados, biotecnologías, tecnologías verdes, etcétera, es decir, todos los o la electrónica, tienen una composición alta de capital, es decir, requieren por unidad de trabajo, por unidad de puesto de trabajo, un alto volumen de inversión, por un lado, y por otro en los sectores tradicionales, la explotabilidad choca, como estamos viendo en China en estos últimos años, con la resistencia subjetiva de los trabajadores, como aquí en los años 60, pues reivindican alzas salariales, mejoras en las condiciones de trabajo, etcétera. Incluso llegan a los secuestros de ejecutivos, ¿no? Que es una práctica muy, en Francia se ha extendido bastante, pero sobre todo en China es bastante común el retener a los jefes de las empresas, a los representantes de las empresas en los conflictos. Entonces es en este sentido que digo que la subjetividad, o sea, que son la humanidad, porque ¿qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la cantidad de millones que necesitamos vivir y que no nos lo va a garantizar quien nos lo garantizaba hasta ahora, ¿no? Entonces, es en ese sentido que digo el límite objetivo como una posibilidad abierta, no como una solución, ¿no? Respecto a Paul Matic, hablo desde mi formación básica, que es Paul Matic y Karl Korsch. Son mis dos, bueno, Kropotkin o Bakunin, todo eso, lo hemos leído, ¿no? Pero los dos ejes fundamentales son, bueno, los de las tres citas, ¿no? Creo que marcan bastante bien el marco, digamos, de cultura política o teórico desde el que hablo, ¿no? En concreto, Matic es quien yo consideraría como mi maestro, ¿no? Con el que he aprendido a interpretar esta fenomenología del sistema capitalista. No es que esté de acuerdo totalmente con él. Por ejemplo, Matic en los años 20-30, en sus polémicas con Grossman, pues hay un artículo muy significativo que hablaba de la inevitabilidad del comunismo. No comparto esa visión, incluso teleológica, ¿no? Casi de eso, no, en absoluto. Ahí me distancio como me distancio de ICO, de Información y Correspondencia Obrera, de los años 60, que son compañeros. Con estos mantengo mucha relación desde hace 40 años, y los herederos de la izquierda germanolandesa, ¿no? Que son, es desde ahí, digamos, desde este espacio, de esa atalaya, desde donde hablo o desde donde se plantea el libro, pero no quiere decir que yo asuma 100%, yo tenía mis discusiones con Cayo Brendel, por ejemplo, a propósito de esto, esa rigidez mecanicista casi, ¿no? De eso, que no comparto. Estoy más cerca de Korsch en cuanto decía, hay que leer, hay que recuperar en las tesis de Zurich del año 62 las dos tradiciones del movimiento obrero, que es la de la Primera Internacional, las dos matrices, la anarquista y la marxista, y hacerlo de una manera que sea a través de la confrontación con la realidad concreta en la que vivimos, ¿no? Es en este sentido. Y respecto a las quiebras en cascada de las empresas, estamos viendo cómo el proceso de concentración es tremendo, ¿no? De empresas, que es una manera de responder a esa caída inexorable de la tasa de beneficio a través de la eliminación de competencia, sea por la absorción o por la liquidación, y el intensificar, en la medida de lo posible, la extracción, la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. De un lado hay estas que a veces aparecen en la prensa, ¿no? Las grandes adquisiciones o fusiones de empresas. Otro elemento para aproximarse a esta problemática es la dinámica de las bolsas, como las empresas que cotizan ya no se sabe el valor de esas empresas. Incluso un tiburón manifestaba, a propósito de la última crisis, hace 15 días o así, estaba en la prensa, le hacían una entrevista y decía, sí, es que, en Frankfurt, ¿no? Decía, es que no nos fiamos, no nos fiamos entre nosotros a la hora de comprar activos, porque los activos no son tales activos, son números, ¿no? Otro elemento que ayuda a comprender estas dificultades y este proceso de quiebra es el cómo enormes masas de capital, fondos de inversión fundamentalmente, están comprando deuda en países como Alemania o Suecia, Noruega, con tasas negativas. Es decir, pagan para mantener el dinero a refugio, a buen resguardo, ¿no? Es significativo. O cómo se están comprando, aquí no sé si lo observáis con la misma intensidad, pero en general el Mediterráneo, en concreto Barcelona, están comprando edificios enteros. Es una ofensiva ya desde hace 4 años, pero intensificada, diaria. O sea, se están comprando simplemente con el objetivo de dejarlo ahí. Unos, otros, es decir, bueno, pues se hacen pisos turísticos, como ahora aquello es un parque temático, pues bueno, que dé lo que dé, eso que va bien, ¿no? Pero el hecho es cómo se invierte, o sea, las inversiones que son de refugio ya. Ya no son unas inversiones, decir, no, vamos aquí a obtener una cuota de beneficio que nos permita relanzar tanto la empresa, la entidad, como el conjunto del sistema. Eso no se da. Y en los sectores donde se da, no es suficiente, que es el agua, la alimentación, las comunicaciones y las materias primas, ¿no? Que ya hemos visto las materias primas como están, incluso la alimentación, los cereales, que son unos de los indicadores básicos de la dinámica de la acumulación de capital. Entonces, ahí está. Esta perspectiva de quiebra. Hablar un poco de quiebra o de derrumbe no es un acontecimiento, es un proceso. Quizá la manera de expresarme no sea la más adecuada y dé la impresión de que es todo, esto se acaba de hoy para mañana. Y no, es un proceso. Sí, estoy de acuerdo. La tendencia de los fondos de inversión, perdón, y lo hemos visto aquí también ya, hace poco, yo creo que... Breve, aquí, que te has colado. Perfecto. Con la entrada de 2 fondos que hubo aquí, compraron los activos eléctricos de esta empresa alemana que se ha ido, que están perdidas, por cierto, el gigante E.ON, para luego recoger... están comprando incluso activos como centrales de carbón, que teóricamente en poco tiempo están abocadas al cierre, ¿no? Entonces, un poco lo que dices tú de esa. ¿Quién quieres? ¿Quieres? Sí, pues Ana. Y luego ella. El compañero que te ha preguntado cuál era la alternativa al capitalismo, acabas de decirlo, no se lo has contestado antes directamente, pero claro, es el anarquismo, es la única alternativa viable. Tenemos que tener en cuenta que dentro de los límites de la biosfera, el principal límite que se va a mostrar claramente es el límite energético. Y esas quiebras que se prevén de empresas energéticas, hay gente muy puesta en el tema que las augura para que empiecen ya. Yo el problema que veo, sobre todo de la subsistencia de las personas por esta crisis del capitalismo, es sobre todo en la sociedad urbana. En la sociedad rural tradicional todavía hay posibilidad de hacer cosas al margen del sistema. Y una manera que deberíamos todos ir pensando de prepararnos para esa implosión que se va a ir dando paulatinamente, como tú dices, pero se va a dar, es volver a nuestras raíces rurales, porque probablemente lo vayamos a necesitar. Yo no creo que lo vaya a ver, porque no creo que vaya a ser tan rápido, pero probablemente mis hijos sí. Y hay que tener claro que la mayor parte de lo que produce ahora mismo la sociedad capitalista son bienes no necesarios. Entonces, creo que quizás habría que aguantar una modulación natural de la población de la Tierra, pero que al final la población por sí misma, en una sociedad en la que no hubiera extracción de valor del trabajo y que estuviera regida por las mismas personas, una sociedad ideal autogestionada, se podría mantener estable la población y podría mantenerse la vida, pero claro, en un mundo ideal. Bueno, yo a mí el libro me ha gustado mucho, me lo he leído también algunos trozos un par de veces. Una cosa que no has comentado, que a mí me parece de los puntos más fuertes del libro, es la idea de que el cambio de la dominación, lo que llamas dominación formal a la dominación real, hace obsoletas algunas formas de lucha y implica que va a haber nuevas. Perdona, ¿no? Sí. Es que, disculpa, pero vocaliza, habla un poco más, a poco porque vale. No entiendo, no distingo, tengo mala percepción. Vale. O sea, que una de las ideas que me parece más interesantes del libro, ¿así bien? Es que los cambios que se producen en el capitalismo de dominación formal a dominación real hacen obsoletas, digamos, algunas formas de lucha, todo esto basado en los programas y lo que llamas la izquierda formal, y hacen no necesarias, pero tienden a generar otras. Pero esas es como unas, hablas de unas prácticas que autoconstituyen la comunidad, que siempre se intuye a lo largo de todo el libro, pero que nunca llega a explicitarse, y no sé si te atreverías a concretar un poco más en ese tema. O sea, ¿qué constituyen esas prácticas? ¿En qué ámbito se pueden dar? ¿Qué implicarían? Etcétera. Sí, una de las, digamos, de los prejuicios con los que nos enfrentamos en general la izquierda, lo que yo llamo la izquierda del capital, ¿no? Es que considera la historia del movimiento obrero y de las luchas de una manera muy fenomenológica y superficial, ¿no? Entonces, precisamente estamos en una situación en la que se exige una reformulación también de interpretación del pasado, no del pasado remoto, sino también del más inmediato, ¿no? De estas luchas de los últimos 40, 50 años. Y quizá la perspectiva ya no es precisamente porque las formas partido, las formas sindical son obsoletas, ya no se adecúan a la fase de la dominación real del capital, es por lo que hay que reformular la propia interpretación de los conflictos en clave de en qué medida denotan o desarrollan tendencias a la comunidad, como comunidad de lucha. Un conflicto, cualquier conflicto en el sistema capitalista, se genera una comunidad de lucha a la que se enfrenta, ¿no? Es ahí donde están las claves, ese tipo de comunidad, las características que tenga, las que darán la perspectiva superadora o no del proceso capitalista. Por ejemplo, la lucha de las mujeres de Ike, ¿no? Durante muchos años, una fábrica en Gijón. Después han hecho un día una charla en el local de Cambalache, que está en la radio, se puede oír, y es curioso los planteamientos, cómo trascendían los sindical, ¿no? Porque estaban planteando cuestiones de la vida cotidiana, de ellas como mujeres, como que tenían que cuidarse de la casa, además de cuidarse de llevar la pasta del trabajo, etcétera, y cómo esto denotaba precisamente la dominación real y la contestación real al capital. O las comunidades, las comunidades de resistencia que se dan en América Latina, por ejemplo, o en otros que desconozco, ¿no? Pero hace 15 días asesinó a una multinacional, los sicarios mataron a una mujer, Berta Cáceres, guatemalteca, ¿no? Que era la cabeza representante de un movimiento comunitario de oposición a la construcción de, bueno, un proyecto de una empresa japonesa. Estas formas de resistencia, las comunidades que se constituyen, que se autoconstituyen con sus tiempos, con sus formas de autoorganización y de acción directa, ¿no? Y yo creo que aquí es donde en general no hemos prestado suficiente atención a estos aspectos realmente enriquecedores y que son la clave, lo que nos pueden dar la clave de la superación del sistema capitalista. No solo la radicalidad formal de darle fuego a una fábrica, ¿no?, sino las formas de comunidad que se constituyen en el conflicto. Por ejemplo, los mineros británicos, contaban unos allá de Doncaster, que era, ellos decían, y era unánime, el mejor año de sus vidas fue el año de la huelga. Y fue porque habían vivido una vida, una manera de vivir, se había interrumpido toda su manera de vivir. Y habían vivido con cocinas colectivas. Estos eran concreto en una pequeña localidad de 3.000 habitantes de la región de Doncaster, ¿no?, del Yorkshire. Y eso, y lo decían todos, los jóvenes, los más mayores, ¿no?, todo el mundo decía, no, el mejor año de nuestras vidas. Y se sentían derrotados, pero a la vez no totalmente derrotados, ¿no?, porque era una derrota que había dejado un pozo de una experiencia que ha marcado la vida de todas esas gentes, ¿no? Entonces, yo creo que eso, que no abordamos desde puntos de vista muy pragmáticos o muy lineales, ¿no?, sobre los salarios, aspectos total que son relevantes, por supuesto, pero que no son lo fundamental de los procesos de lucha. Los procesos de lucha es esa comunidad de lucha, eso, lo que ahí se hace y cómo se hace, ¿no? Si entramos a analizar así conflictos, por ejemplo, en el puerto se llegaban a socializar los salarios, o desde la experiencia así más cercana, hacían huelgas rotativas, ¿no? Hoy se trabajaba una empresa, las contradicciones entre empresa y trabajador se desplazaron a contradicciones entre empresas. Hoy se trabaja a una y mañana a otra, y a esta no. Entonces, de esta manera se tenía la caja de resistencia, porque cobraban, pero regulaban ellos la actividad portuaria, ¿no? Y el dinero que se cobraba en mano, la manera era al día, al final se iba a la oficina y pagaban, ¿no? Y se ponía en una mesa, en un bar allá del puerto, y allá el que era el contable de la coordinadora lo repartía a partes iguales a todo el censo, o sea, a todos los que habían trabajado y a quienes no, ¿no? Por ejemplo, esto, o la creatividad desplegada, por ejemplo, en la solidaridad real y no solo la formal, que era cuando la huelga de Liverpool, que fue donde comenzó en Inglaterra la reestructuración, donde más avanzó en los primeros años de la reestructuración portuaria, ¿no?, y creando puertos alternativos privatizados frente a los que tenían el estatuto de estibadores. Entonces, en Liverpool desencadenaron la huelga. Y en todos los puertos de la coordinadora, al menos en lo que era el Estado español, no se descargaba ni se cargaba ningún barco consignado hacia Liverpool. De Liverpool, si lo cargaban con esquiroles, llamaban, los compañeros decían, oye, el barco tal, consignado esto, es de esquiroles, vale, y va a Barcelona. Llegaba a Barcelona y no se descargaba, ¿no? Esa es la solidaridad real. Entonces, hay mil, claro, podríamos extendernos toda la noche con ejemplos que denotan posibilidades de intervención, o los comités precarios de París del 2003 al 2009, ¿no?, en una especie de sindicalismo de muy baja intensidad, pero sumamente eficiente. No sé, hay... Carlos, ¿se me oye? Sí. Estás hablando de... Es que se graba y luego se puede oír desde casa. Por eso el micro no es. Buenas. Hola. Ahora. Sí, sí. Bueno, vamos a ver, estás hablando de experiencias de lucha concretas, ¿no? Que de algún modo suponen la concreción de alternativas a la mercantilización de la vida, que se ha comentado por aquí y tal, ¿no? Yo creo que, pero claro, son alternativas puntuales, ¿no? Esa constitución de comunidades puntuales en un proceso de lucha, etcétera, etcétera, ¿no? Yo el otro día, no sé qué pensarás tú de este autor, estuve escuchando a Tony Negri en la Facultad de Sociología, que hablaba como alternativa, que me sorprendió mucho, alternativa, digamos, estructural a largo plazo, trabajo precario más alguna alternativa de renta social. Es decir, intentar encontrar alternativas, ¿no?, precisamente a esa mercantilización de la vida, ¿no? Quizás como proyecto, digamos, colectivo, yo te pregunto si vislumbras alguna propuesta, ¿no?, que pueda vertebrar un proceso más genérico, aparte de la construcción de estas comunidades puntuales y tal, que concretan esa lucha, esa alternativa contra la mercantilización. Pero cuando acaban, vuelven a ser subsumidas por el sistema. Entonces, ¿tú vislumbras alguna posibilidad de construir alguna alternativa colectiva que enfoque directamente, precisamente por lo que decía, apuntaba también antes Miguel, ¿no?, de la eclosión económica? Bueno, pues incidamos precisamente en eso, desmontemos aquello que está llevando al colapso, ¿no? Esto es un proceso larguísimo, pero no sé, ¿qué piensas al respecto? Bueno, yo el concepto de alternativa es una de las cuestiones también que abordo en el libro y que excluyo totalmente, porque es algo mecánico. Y bueno, pero ya eso sí que ya es una posición muy personal, ¿no? Considero que no tiene ningún valor social cualquier proyección programática o sistemática que hagamos más allá del análisis de las tendencias objetivas, ¿no?, de la dinámica financiera, la dinámica productiva, etcétera, y la dinámica social, es decir, las formas de socialidad que se dan en ese contexto. Entonces, la alternativa es el movimiento mismo, es decir, es la lucha misma y las comunidades de lucha que ahí se van consolidando y que no desaparecen, curiosamente, cuando desaparece el conflicto. Porque a veces también evaluamos muy fenomenológicamente y muy formalmente la lucha. Y bueno, pues ha habido esta lucha y tal, y desaparece. Y no, los vínculos que quedan entre la gente. Claro, yo mantengo vínculos desde hace 40 años con gente que a muchos se han, a lo mejor no han estado tan activos, tan en los rollos con los que yo he estado y así, pero estaban ahí, están ahí. Están y los ves a la hora de la vida cotidiana, ¿no? Y luego a los más militantes, gente que con la que compartes proyección, digamos, práctica, ¿no?, de concepción de las prácticas del conflicto, que te unen unos vínculos sin conocernos personalmente, unos vínculos realmente fuertes, ¿no? Entonces, la comunidad difusa, además de la comunidad concreta, práctica, existe, y son precisamente esos elementos los que hacen que quepa alguna posibilidad, no de alternativa. Yo en esto el término me lo reservo, no, pero bueno, es a veces también es manera de expresarse. ¿Alguien más quiere? Bueno, ya que estamos, te quería preguntar tu opinión sobre la... Ya que hablas de alternativas, te quería preguntar, me imagino que sea una opinión bastante crítica sobre la teoría del decrecimiento y el movimiento de crecimiento. Perdona, habla un poco más alto. Que... La teoría del decrecimiento y el movimiento decrecionista, si eres crítico con él, imagino, ¿no? Bueno, el decrecimiento es una... digamos, una opción obvia, ¿no?, ante el, bueno, el colapso que ya vivimos. No hay que esperar la hecatombe ni nada, la hecatombe ya estamos en ella. Como decía Semprún, no es que vamos hacia el abismo, estamos en el abismo, y a ver lo que cómo podemos salir de aquí, ¿no? Entonces, el decrecimiento es una actitud que tanto en el plano individual como en el plano colectivo es planteable, ¿no? Ahora, plantearlo como frecuentemente se plantea, como una alternativa, no es la, sobre todo porque no es una alternativa que está atravesada por un reconocimiento del capital como relación social y del, en eso es inconsecuente de no reconocer el planteamiento del decrecimiento como una consecuencia de la dominación del capital, ¿no? Entonces, eso hace que, por ejemplo, los índices de consumo en el año 2009-2010 hayan bajado más que toda la prédica del 68, ¿no? Con toda la crítica del consumismo, todo, pues todos esos discursos muy suscribibles, si quieres, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo con ellos, pero son discursos que no vienen a veces soportados por prácticas concretas y generalizadas. Entonces, el discurso contra el consumismo como el decrecimiento chocan con la propia dinámica del capital, que en un determinado momento hace que se decrezca más el consumo por el chantaje y la manipulación de los índices financieros, ¿no? Sí, es lo que pienso yo también. Sí. ¿Alguien más quiere hablar que no haya hablado? Pero cortito, Miguel, y luego más. Sí, muy cortito. Venga. Pero a propósito de esto, yo quiero recordar una cosa que hace 40 años se decía en los ambientes de la lucha anticapitalista, que era, salíamos a la calle con el objetivo de agudizar las contradicciones del sistema. Es decir, nuestras propuestas, la lucha consistía en agudizar las contradicciones del sistema para destruirlo. La teoría del planteamiento decrecionista sería un agudizador de las contradicciones del sistema, en el sentido de que generaría muchísimo más paro, muchísima más miseria laboral, muchísima, es decir, traería, anticiparía esa barbarie apocalíptica de miseria y destrucción, que es lo único, o sea, lo que ya sabemos que es como acabará, de no mediar otro tipo de fenómenos, el sistema, la dinámica del sistema lleva a eso. Otra cosa, que otras dinámicas fuera del sistema, generadas al margen del sistema y que no tengan nada que ver, sean capaces de crear una especie de cultura o de civilización paralela o al margen que genere una salida. Pero desde luego, la putada que tiene este sistema es que ni reformándolo ni destruyéndolo tiene solución. Bueno, no he tenido oportunidad de leer el libro, pero por lo que os he escuchado un poco, o sea, ahí tengo ganas de leerlo, por lo que os he escuchado un poco, eres crítico con la deriva reformista que ha tenido el movimiento de 2007. Sin embargo, yo no estoy tan de acuerdo. Es decir, sí es cierto que ha tenido una deriva reformista, pero sí que existe una vuelta al cooperativismo en muchos casos. Es decir, cada vez se crean más cooperativas de agricultores, cooperativas de otro tipo, y además los movimientos sociales sí que tienen otro estilo de funcionamiento diferente, que yo sí que entiendo un poco más cooperativista, incluso en la forma de financiarse, etcétera, etcétera. Entonces, aunque haya derivado hacia el reformismo, quizás la deriva económica del capitalismo puede reconducir que esos movimientos que se han generado nuevos o que se han revitalizado de movimientos que existían en los 70 y tal, puedan reconducirse hacia dejar esa deriva reformista y irse a una deriva mucho más rupturista en ese sentido. Entonces, a pesar de que has sido crítico, ¿no crees que eso pueda reconducirse? Es decir, que en el fondo sí que ha sido bueno todo este movimiento que ha habido y que sí que está generando, ese puede ser el germen de una sociedad diferente en el futuro. A mí me cuesta ver en el cooperativismo más allá de lo que es una forma de resistencia en la subsistencia en un contexto de adversidad creciente para la sobrevivencia concreta de cada día de mucha gente, ¿no? En ese sentido, claro, estoy de acuerdo, es mejor trabajar o hacer algo cooperativamente que en una empresa, esto está claro. La cuestión es cómo cuando de ese elemento circunstancial y de hacer de la necesidad virtud, se intenta proyectar como modelo alternativo al capitalismo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo las dificultades, porque primero, la mediación del valor existe, no porque las cooperativistas quieran, subjetivamente quizá no, quizá en el entorno, o sea, en el medio interior, la mediación del valor, del dinero, etcétera, estará minimizada, ¿no? Pero la cooperativa está en el mercado, está en tensión con el mercado, se abren estos grupos de consumo, estas cosas. Son expresiones que yo personalmente no las desprecio, ni mucho menos. Ahora me cuesta verlas como embriones de algo más allá que un ir haciendo para salvar el mueble de cada día, ¿no? Sobre el decrecimiento, yo quería hacer una pequeña puntualización. Hay, digamos, una tendencia un poquito de postureo, sobre todo desde gente que se dice ecologista, pero que en el fondo no llega a saber que el decrecimiento va a venir forzado, lo queramos o no. Pero sí que hay un movimiento anarquista fuerte de gente que se está organizando en esa convicción de que hay que ser decrecentista y sobre todo se está organizando en el mundo rural y artesano. Y es un movimiento minoritario, pero existe, y al igual que el cooperativismo o empresas recuperadas o todo esto, no son nada más que una forma de resistencia, como bien dices, pero pueden ser el embrión de algo para un futuro, y sobre todo son un ejemplo que si no se da, nadie va a ver la posibilidad de hacer algo diferente. Y desde ese punto de vista, pues yo lo veo con un cierto optimismo, aunque sea algo muy puntual y muy minoritario. ¿Alguien más quiere comentar algo? Pasa. ¿Más? Sí, bueno, yo también a decir que no he leído el libro, venía con mucha curiosidad y desconozco buena parte de los autores que has citado. Pero algo me interesaría proponerte como pregunta una lectura desde tu crítica o desde tu crisis de la crisis del capitalismo respecto al fenómeno actual que estamos viendo de la respuesta europea a la crisis migratoria. Es intuyo que por tu parte, no sé si me estás... Sí, te digo. No sé si he captado, digamos, el hilo de tu tesis, de tu argumentación, si es que fundamentalmente no hay manera de convertir esta masa de población que viene hacia Europa en una ocasión como si lo hizo en otros tiempos el sistema capitalista en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando un fenómeno parecido, aunque no necesariamente causado por guerras, se produjo a lo largo del final del siglo XIX y buena parte del siglo XX. Entonces, nada, simplemente un guiño a esta situación actual que estamos viviendo y cómo tú la declinas, cómo tú la lees desde tu análisis de la realidad. Bueno, una de que está en el libro, además está explicitado, una de las características del grado de desarrollo capitalista en el que vivimos es que la capacidad de crear problemas o problemáticas a una escala que se nos escapan incluso a la comprensión, a la capacidad de comprensión integral de esa problemática, ¿no? De lo que eso comporta. Y no solo la comprensión, sino también la capacidad de una respuesta en el plano de la gestión. O sea, es ingestionable, ¿no? O sea, se desencadenan procesos que van por sí y nos confrontan a nosotros, los estados, las corporaciones, las guerras, las hacen. Es cierto, cada vez son decisiones más concentradas, ¿no? La guerra en Siria o como la guerra en incluso un consorcio de los diamantes de Amberes montó la guerra en Sierra Leona, ¿no? O sea, las guerras las pueden, son cada vez decisiones de estados y de élites más reducidas, pero no olvidemos que las hacen en nombre, en nuestro nombre, y sobre todo para nuestro bienestar. Por ejemplo, yo no sé qué hacer frente a, es más, a esa masa de población que huye de la guerra, pues como huiríamos cualquiera de nosotros, ¿no? Si pudiera. No sé, porque es inabordable. Incluso me parece que es muy poca la gente, que las corrientes migratorias son muy reducidas para lo que deberían ser, ¿no? O sea, la invasión de Europa sería algo, una hipótesis mucho más probable, ¿no? Tal como está África y como está Asia, ¿no? O el Oriente Medio. Entonces, francamente, no sé. Ahora, lo que sí entiendo como puramente tranquilizador de conciencia, simbólico, etcétera, es esto de dar la bienvenida, sí, no es, yo no le doy la bienvenida a nadie, tiene todo el derecho cualquier individuo de estar donde le dé la gana y de irse a donde le dé la gana, porque además nosotros, blancos, europeos y acomodados, nos vamos a donde nos da la gana, cuando queremos y además barato, ¿no? Entonces, la interpelación, más que preocuparme de esa solidaridad formal o simbólica, es la real, que es decir, interpelarnos a nosotros, ¿qué tiene que ver la guerra, este conflicto y el desplazamiento, la tragedia de esos centenares de miles de personas, con que nosotros tengamos estos vuelos baratos, que nosotros podamos movernos, que tengamos una precarización, pero bueno, vamos haciendo, se sobrevive, ¿no? Unos peor, otros mejor, pero esa interpelación, llevarla a nuestra relación de clase con a quienes podemos enfrentar, que es a nuestros gobiernos, a nuestros administradores, ¿no? Hay que reformular las problemáticas que nos desbordan, por otro lado, ¿no? Porque no podemos hacer nada frente a la guerra tal como está montada, pero sí que podemos sabotear el circuito de la acumulación que hace posible la guerra, que es el Estado español es uno de los principales fabricantes del mundo y vendedores de armas de estas cortas, ¿no? De ametralladoras y pistolas y balas, bueno, municiones y cosas de estas. Bueno, ahí está. Nuestra tarea sería, está aquí, no está en, porque como problemática es algo que denota ese límite histórico del capital, ¿no? Estas corrientes migratorias imparables, por otro lado, ¿no? Tendrá un gran coste emocional y de vidas humanas, pero es, mientras no cambie la relación de fuerzas y la dinámica de acumulación transnacional de capital, irán creciendo. Una última, ¿alguien se anima? No, pues te la hago yo y así lo dejamos, ¿vale? Ajá. O sea, una parte que le dedicas tiempo en el libro, ¿no? Es que cuando defines el Estado como un sistema de mediaciones, las mediaciones están básicamente pensadas, mediaciones, podéis entender, pues todo lo que supone creación de cuerpos burocráticos, ¿no? los cuales pues se instalan en prácticamente todas las facetas de la vida, da igual que sea la seguridad social, que sea, pues yo les sé, la instancia para hacer el DNI, lo que sea, ¿no? Y como que estableces, al fin y al cabo, que durante todo este tiempo, que era un periodo básicamente de crisis, podríamos decir que se sitúa en los años 70, ¿no? Sería el primer momento de la crisis actual, ¿no? Estamos a lo mejor en el epicentro de la misma, ¿no? En estos años 2010, estableces que el Estado ya es cada vez menos capaz, con este sistema de mediaciones, de garantizar la paz social. Es decir, que lo que nos encontramos es que, por un lado, hay un crecimiento del gasto público brutal, es decir, que eso entra en contradicción con la dinámica de acumulación, que no es capaz de derivar cada vez más recursos. Eso, por ejemplo, yo creo que a nivel de la Unión Europea se ve muy claramente, ¿no? Todo lo que es el intento de control a nivel supraestatal de lo que es el gasto, el crecimiento del gasto público, no es más que eso. Y ahí tendríamos una contradicción. ¿En qué medida ves tú cómo esa crisis del Estado se puede ir desarrollando en los próximos tiempos? Es decir, si tú miras, por ejemplo, lo que son las clases medias aquí, básicamente están sostenidas por el gasto público. Es decir, lo que tú llamas la paz subvencionada, ¿no? Una paz social subvencionada. Digamos, como que es el factor aquí, en un país como este, vamos, donde hay ciertos recursos que parece que se está desatando, cosa que es el factor fundamental de crisis. En términos, me refiero, de gestión del conflicto, vamos. Si puedes desarrollar un poco más eso. ¿Y cómo lo relacionas con el intento, al cual yo participo también, de generar, lo que sería toda esta ola de regeneración democrática? Es decir, ¿en qué medida ves que esto va a ser incapaz de dar una solución y cómo podrías tú imaginar los momentos, lo que serían las siguientes fases de desencadenamiento de la crisis? Es decir, tienes un gobierno, como es el de Barcelona, ¿no?, con Ada Colau, que entra en la gestión administrativa del ayuntamiento y que inmediatamente se ve sometido a fuerzas que destruyen lo que sería la opción reformista, porque al fin y al cabo lo que estamos hablando es de la crisis del reformismo, y por lo tanto eso pues lo que hace es como generar una hora de desilusión, de desencanto, de comprobación de que esa vía estaba fracasada, por así decirlo. Sí, hay una cuestión previa básica, que es no hay que confundir, como confunden, el poder con su representación, ¿no? Uh-huh. Una cosa es el poder real, la capacidad de decisión real, y otra son la representación política, tal, institucional del poder. Las posibilidades del Estado de gestionar y de mantener la paz social es cada vez más problemática porque estamos viviendo incluso con datos como, por ejemplo, la utilización de las subvenciones y para los parados, ¿no? O sea, la gestión que se hace ya no es ya no hay posibilidad, o quizás sí, a través de una reforma fiscal como proponen Vicés Navarro y la izquierda del capital, es decir, si se hiciera una política fiscal que los ricos pagaran, que no sé qué, el problema es cómo hacerlos pagar, pero bueno, si pagaran, entonces sí que habría para dar subvenciones a todas las familias o personas que están en el paro, etcétera. Pero el hecho es que cada vez las restricciones en las percepciones de subsidios, de desempleo, de prestaciones de empleo son... Tenemos una secuencia de recorte creciente, ¿no? De recorte tanto en la cuantía como en el espectro al que abarca. Y la gestión que se hace es una gestión segmentada en el tiempo y por la población parada. O sea, se hace. Ahora los mayores de 55 años tendrán el subsidio durante un año. Y dentro de dos años es las mujeres, esto para mujeres de 35 a 45 años tendrán a sus paradas y tal. O sea, se está jugando, se está haciendo una gestión absolutamente, aparte miserable, literalmente miserable, totalmente defensiva por parte del Estado. Porque efectivamente no hay, el capital no es suficiente, no hay suficiente producción de plusvalía para subvenir a las necesidades sociales. Es decir, no la transferencia no se produce. ¿Por qué? No la hay. O o se hacen, bueno, en algunos casos sí que, pero son es anecdótico, que puede ser hacerse una gestión más social del gasto público y a través de las políticas fiscales, como propone la izquierda del capital. Bien, eso es posible, pero es un recorrido sumamente corto. Entonces, el Estado, como representación de las élites dominantes, está cada vez más dedicado a la gestión del orden público y a la acción directa de represión y control de las poblaciones peligrosas, ¿no? Simplemente. Y cada vez lo estamos viendo con el cariz autoritario e incluso totalitario en ciertos rasgos que están adoptando las democracias, y en concreto aquí pues mucho más, porque nunca ha habido una democracia ni siquiera al nivel de la francesa, ¿no? Pongamos por caso. Y esto cómo repercute en, o cómo podría repercutir en este movimiento o dentro de este giro institucional, la composición de clase del giro institucional, tú decías, de estas clases medias proletarizadas y fuerza de trabajo, no sé cómo decirlo, muy cualificada, con unas expectativas, con una promesa que es absolutamente incumplible, el primer movimiento es de tipo conservador, es decir, el 15M o el giro institucional está marcado por una base, una mentalidad conservadora de intentar conservar los logros que se han tenido hace unos años o que ya se han perdido, pero bueno, recuperarlos y que cumpla, que el sistema capitalista cumpla la promesa que ha hecho a esa gente. Y esta promesa no puede cumplirla, al menos para la inmensa mayoría, pues por la crisis de acumulación y porque el Estado tampoco puede ingresar, porque aparte de las triquiñuelas de las multinacionales para no pagar en unos países y transferir plusvalía a otros países para mantener la paz social en Alemania antes que en España o en Bélgica o en Dinamarca, esto son efectivamente mecanismos de transferencia, de gestión, pero que no atacan el problema estructural, que es que no puede mantenerse una o articularse la paz social a escala mundial en un nivel suficiente como para que el mundo funcione mínimamente. Pues si queréis nos levantamos y muchas gracias. Sí. Gracias a todos y a todas por venir y hasta la próxima. Y ya seguiremos. Recuerda, todos los días tendrás una charla, presentación o debate nuevos en la web de Iroli Irratia, Radio Libre de Bilbo. A través de la web podrás consultar nuestra parrilla de programas y acceder a un amplio archivo de audios, podcasts, etc. Iroli Irratia, 107.5 de la FM.